incluso en mis horas más bajas, siento las palabras burbujeando dentro de mí. Tengo que volcarlas sobre el papel o se apodera de mí algo peor que la muerte. Palabras, no como algo valioso, sino como algo necesario. Sin embargo, cuando empiezo a dudar de mi capacidad para trabajar con palabras, sencillamente leo a otro escritor y entonces sé que no tengo de qué preocuparme. Compito solamente contra mí mismo, por hacerlo bien, con autoridad y fuerza, con placer y riesgo. No miro si os jode aprendiz, lo hago así de bien. ¿Qué importa si habláis mal? Yo lo hago así de bien. Me divierte verte a solas imitando a 50 Cent. Me parto si te veo intentando hacerlo. ¿Cómo? Así de bien. Barman, póngase un barril más, hay peña que me crispa y saque las bombonas fuera, van a saltar chispas. Si voy bebido soy como una peli de suspense y tal vez lo que podréis ver en acción a Bud Spencer. Buscan un punto, un control o yo descontrolado. Toma strike a la ciudad del bolo, bien tirado. Con voz de critters, mofletes de color tomate. Walk and call, somos lo mejor que parió Mater. Yo, con 12 copas de más, una por cada apóstol. Tú, que vendes la coca y predicas mosto. 100 kilos de todo flamenco portan mi genio. Voy pasado de rosca, desmadrao, pero feliz risueño. Soy haz de espadas, en un tute que pinta en oros. Cuando saco buenas cartas gano, cuando no me jodo. Busco lo mejor y lo mejor es no buscar entre las moscas por lo que te puedas encontrar. Que no es un sueño húmedo, es que lo hago así de bien. Diferencia entre un buen queso manchego y un mini Babybel. Os caemos mal, lo hacemos así de bien. No seguimos vuestro rollo, no nos preguntéis por qué. Sigue habiendo muchos que se creen muy buenos en guiar a la gente como la estrella de Belén. Mi madre me regaña, mira al suelo en los conciertos y es que no soy nadie, pero lo hago así de bien. El grupo desde luego en mi vida es un acierto y ocupa un porcentaje del 50 sobre 100. No llevo gorra, ni soy el rapper perfecto, pero mira en efecto yo lo hago así de bien. La sociedad actual deja una marca sin huella. Los sábados se pacta ser feliz como sea. Puede que sea un martes y me veas con botellas y es que las modas pasan como yo de ellas. A veces digo tonterías cuando bebo un poco, todo el mundo está loco, cada uno a su manera. No tengo carrera, pero vamos, dime quién. Dime quién cojones se lo hace así de bien. Estoy un poco gordo como todos veis. Carnet de conducir cuando cumplí 26. Hay gente que habla de ultimátum con mucho desdén. Que les den lecciones de rimar así de bien. Dicen que hacemos canciones demasiado largas, que siempre hablamos de Toledo y poco más. Hablo de lo que vivo y si no te mola, en el próximo tema diré que bebo Coca-Cola sola. Somos Adrián y Lufo, hola. Hola. Vivimos en tercero sin ascensor, como mola. Después de la muerte no hay infierno, no hay Edén, nada importa, pero lo hago así de bien. No es un negocio, pero me lucro de expresar, de pensar, de letras, tener un plan, algo por lo que alzar cabeza. Disipar la niebla espesa que a veces abruma y salir de entre la bruma sin herida sangrante ninguna. Revuelto de versos que huele a podrido, puedes adaptarte al medio, vivir jodido en el peor sentido. Yo magnifico mi palabra porque es la que tengo y no la brindo a un buen señor que enseñe un billetero. Llevamos camino de sobra para darnos cuenta que a veces no importa tanto el afán por ganar, de las rentas vivir, tanto dar de qué hablar, por la fama mentir, si al Ramírez y a mí nos importa hacerlo así de bien. Opina el público, no eres tú el único que conste. Sumo cuenta y gol mientras balones dan al poste. Felices sin rencor, siendo mejores en el corte. Ahora prueba el postre, disfruta y redacta informes. Vida normal, haciendo el rap paranormal y para nada representar el papel principal. Nos vemos en tu rollo hippie y lo comercial. Prefiero Tony Bennett a muchos grupos de rap. Últimamente me gusta más pasear por Toledo mientras me voy charlo con el Golfo, el Adri, mi gemelo. Somos buenos, somos malos, lo que sí somos del pueblo simple y llano. No queremos aclamos ni faroleros. No soy raro, los raros siempre son ellos. Siguen la moda, solo conversan sobre drogas. Yo tengo aquí a mi brother al que llamo Lucky Man. ¿Alguno de ustedes puede hacerlo así de bien? No soy rapper novel, lo hago así desde hace 10 años y mira, no he perdido el cauce. ¿Alguien no comprende que esto es vida, no un hobby? Mis amigos dicen que no sé vivir sin mi móvil. Odio a los tipos que no saben cómo somos y critican cómo somos en los foros o mongolos. Si eres un fantasma, vete a cuarto milenio. Y es que yo no soy un genio, pero lo hago así de bien. Hace unos días ni nos conocías. Gracias a las entrevistas te sonamos de vista. Nena, ¿qué quieres, conocer un artista? Mira, no soy nadie, pero lo hago así de bien. No hablo de deporte y estamos en buena forma. No hablo de religión, pero somos la hostia. No hay competición, pero estamos en el podio. Y ya no digo nada y no me refiero al sodio.